lunes 14 de junio. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, versículo 4. Un refrán popular dice que es más fácil hablar con el diario de lunes, es decir, una vez que sepa cómo sucedió todo. Y saber cómo terminó esta historia de Saulo convertido en Pablo, a su vez, nos hace perder de vista cómo era Saulo antes de ser Pablo. Este joven judío, Saulo, era una persona muy ilustrada, que fue creciendo en confianza, estima y respeto de los judíos, por lo que tenía muy buena reputación. Si fuéramos contemporáneos de él, muchos dirían que era un muy buen tipo, muy capaz y correcto. Además, tenía a su favor el haber cazado varias cabezas de esta secta de ese tal Jesús. Nosotros, como cristianos, y varios años después, diríamos que lo que hizo Saulo era una atrocidad, pero claro, lo decimos ahora. Pero yo me pregunto muchas veces cómo hubiésemos actuado nosotros si hubiéramos realmente estado en esa situación. Este interrogante, que es contrafáctico, en cambio podría responderse con las siguientes preguntas: ¿cómo actúo yo en situaciones similares? ¿Persigo yo a Jesús? La respuesta es más que obvia. Responderíamos al unísono que no. Pero en cambio, si pregunto cómo actuamos nosotros hoy en determinadas situaciones, quizás la respuesta no sería tan sencilla. Si se pregunta si siempre decimos que somos realmente cristianos, o a veces que, al igual que Pedro, lo negamos, si siempre defendemos a los más humildes, o algunas veces preferimos mirar para otro lado, como lo hizo el fariseo en la parábola del buen samaritano, si realmente nos comprometemos a trabajar por Cristo y su iglesia, o decimos que no tenemos tiempo. Seguramente hay muchas preguntas más que podemos formular y tratar de responder. Solo que cuando Jesús le preguntó a Saulo por qué me persigue, la respuesta fue contestada en los hechos de amor y compromiso de Pablo hacia Jesús y la humanidad toda. Esa pregunta también espera una respuesta similar de tu parte hoy, y sin dudas que valdrá la pena que así sea. Amén. Una reflexión de Rubén Mor para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.